La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso. Hoy, cuando se conmemora en el mundo, en diferentes partes del mundo, el cumpleaños el número 89 del comandante Fidel Castro, y también en Ecuador una gran jornada de lucha en contra de esos planes de desestabilización que ha querido generar la derecha nacional e internacional en la nación ecuatoriana. Adicionalmente a eso, el trabajo y el tuitazo mundial que se viene haciendo en diferentes regiones de América Latina y el mundo para poder pues contrarrestar en la lucha de la región en contra de los planes de desestabilización y también de intentos de golpe que se han querido dar en todo el continente. También vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Siria. Nos vamos justamente hasta ese país y revisar la situación que se está dando en Siria. Veíamos hace pocos días cómo pues se anunciaban nuevos ataques en contra de la población en Siria y también con el objetivo de derrocar el gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad. Luego vamos a estar revisando la situación en Ecuador, revisando cómo ha fracasado hasta ahora el paro convocado por la oposición ecuatoriana, y lo que ha logrado tener el mayor éxito es la intención y el trabajo del pueblo ecuatoriano por no querer parar el país, por no querer generar ningún tipo de situación de zozobra y seguir trabajando por construir una mejor nación de la mano del presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Y luego vamos a estar pendientes también de Colombia. Tenemos pendientes ese tema hace varios días. La adopción homoparental está en discusión en el Congreso colombiano. Hoy está de aniversario también la agrupación venezolana Serenata Guayanesa, y justamente pues nosotros estamos muy pendientes de celebrar y conmemorar también con música el día de hoy este aniversario de Serenata Guayanesa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para quienes se encuentran en el interior de Venezuela. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ponemos también a su disposición nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be, y allí va a poder usted encontrar minuto a minuto información actualizada de lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo lo que está ocurriendo también en Ecuador. Ahí vamos a estar actualizando información que la página web está procesando todo el tiempo de lo que está ocurriendo en Ecuador. No solamente en Ecuador, en varias regiones del continente se están dando también jornadas de solidaridad con el presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. En Venezuela, temprano, en la Plaza Bolívar de Caracas, el Gran Polo Patriótico tuvo una actividad, entregó también un comunicado en apoyo al presidente Correa, al embajador de ese país en Venezuela, y luego más tarde en las comunas, es decir, los comuneros y las comuneras estuvieron presentes también en la sede de la embajada de Ecuador en Venezuela, también apoyando el trabajo que viene haciendo el presidente Rafael Correa en Latinoamérica. Son las 2:11 minutos, tenemos que ir ya a escuchar música porque al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Anita T. Jones y Chadia Mansour, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. De aprender que nos toca absorber. Nadie sabe, todos faltan, todos son objetos para todos, todo para nosotros. Enseñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre, es el día de baile de los que sobran de la danza que viene. Lo vamos a reparar y llevar. En América Latina se asuga un barro con casco con la pizza pa' que el día provocar un social terreno que vuelve a escuchar. Come on. saqueo, pisoteo, colonización, Matías, catrileo, Walmapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que los cubanos celebran el cumpleaños número 89 del líder de la revolución cubana Fidel Castro. El líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro cumple el día de hoy 89 años y en Cuba pues se realizaron diversas actividades y se realizan para celebrar esta fecha en agradecimiento por sus acciones y en defensa de los más pobres. Entre las primeras actividades que se han dado durante el día de hoy destaca un concierto de trovadores y presentaciones especiales de poetas, narradores orales y agrupaciones musicales que estarán actuando en el marco pues de la 12ª cruzada literaria que tiene lugar en La Habana. También dentro de esta celebración, unos 400 jóvenes estarán en la localidad de Holguinera de Virán, al este de Cuba, lugar donde nació el líder cubano Fidel Castro. Además, también realizarán un encuentro generacional con miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y épocas además anteriores. También se tiene previsto realizar un diálogo de generaciones que estará protagonizado por el movimiento juvenil martiano en su sede ubicada en el Centro Cultural Liberia Alma Mater. A propósito de esta fecha, también en La Habana estarán de visita personalidades latinoamericanas que pues han sido amigos cercanos y admiran también la labor del líder Fidel Castro, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ya se encuentra en la ciudad para participar en la celebración. También se espera la presencia de otros mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, quienes van a estar ahí con el líder cubano Fidel Castro. Otros actos ya previos que se han dado a esta celebración, homenajes que se han dado al líder Fidel Castro, que comenzaron varios días antes con exposiciones fotográficas abiertas que pues se realizaron sobre el diario de la Juventud Rebelde, en donde se mostraron distintas etapas de la vida de Fidel Castro de forma cronológica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba también se sumaron a estas actividades con una siembra masiva de árboles que, más allá de contribuir a mejorar las condiciones del teatro de operaciones, sirve para materializar el pensamiento ambientalista del líder de la revolución cubana. En la noche del día miércoles, es decir, anoche, se realizó y se celebró en La Habana un concierto denominado Tribuna Antiimperialista José Martí, donde se inició pues la celebración del cumpleaños del líder cubano Fidel Castro. Y nos vamos hasta México. Se ha revelado que el presidente de ese país, imagínense esta perlita, Peña Nieto, gastó en su campaña 13 veces más de lo permitido. Los gastos de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 sobrepasó 13 veces los 333 millones de pesos permitidos para estos efectos, al elevarse a un monto de 4.599.947.834 pesos, según concluyó el día martes en su informe final la Comisión de Investigación por el caso Monex en México. Estos gastos no fueron financiados únicamente a través de las conocidas como tarjetas Monedero Monex, sino con otros 26 tipos de tarjetas en una triangulación, según el informe, con más de 35 empresas fantasmas que inyectaron recursos a la campaña y también que se desconoce de dónde provenían estos recursos. Según reveló el presidente de la Comisión de Investigación por el caso Monex y diputado al Partido de la Revolución Democrática, Roberto López Suárez, en ese informe presentado. Además, también se confirma en el documento que sí hubo ejercicio de recursos de procedencia dudosa, por lo que cuestionan que ni el desaparecido Instituto Federal Electoral ni la Procuraduría General de la República de México investigaron el caso hasta sus últimas consecuencias, y además alertan de que no limitarse los gastos a los candidatos en las siguientes elecciones, continuará la compra de presidencias municipales, diputaciones, senadurías y, por supuesto, de la presidencia de la República. Nos vamos hasta Libia. Un ataque del Estado de los autodenominados Estado Islámico deja 30 muertos en Sirte. Un ataque del grupo autodenominado Estado Islámico causó la muerte de al menos 30 civiles en la ciudad de Sirte, ubicada al norte de Libia. La información fue confirmada por la cadena británica Sky News. Sus periodistas corroboraron el hecho con testigos presenciales, quienes dieron a conocer que el ataque contra una vivienda donde habitaban varias personas se dio dejando este lamentable saldo. Este grupo radical efectuó el pasado 5 de mayo otra masacre en los pueblos de Naufalilla y también en Aragua, ubicados en el desierto del distrito de Sirte. Y nos vamos hasta Venezuela. Allí el gobierno venezolano ha ratificado su apoyo al presidente Rafael Correa y también al gobierno ecuatoriano en este intento de golpe suave. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, el día de hoy ratificó el respaldo a los pueblos de la Patria Grande al presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo gobierno es víctima de un intento de golpe suave perpetrado por sectores de la derecha de ese país desde el pasado 8 de junio. En conversación telefónica con Venezolana de Televisión, la canciller Delcy Rodríguez convocó al pueblo venezolano a unirse tuitazo mundial que se realizó a las 11 de la mañana en toda la región, con las etiquetas que todavía siguen siendo utilizadas y que ustedes pueden seguir escribiendo a través de las redes sociales. Los invitamos a que nos escriban también @eltrendetarde y @laradiodelsur cuáles son el mensaje que envían a la Revolución Ciudadana con las etiquetas numeral Patria Grande con Correa y numeral Somos Revolución Ciudadana. Decía la canciller Delcy Rodríguez textualmente: todos los países vamos a acompañar los procesos de unidad que han forjado nuestros pueblos como legado de nuestros libertadores. Resaltó además justamente que en la reunión de cancilleres del ALBA se recordó también en ese consejo político del ALBA-TCP la actividad que se realizó el pasado lunes en la Casa Amarilla en Caracas, donde los cancilleres miembros decidieron activar el plan de acción para apoyar a países que han sido víctimas de la pretensión y la denominación imperial. Y nos vamos justamente hasta Rusia. Rusia introduce un embargo de alimentos contra 5 nuevos países: Australia, Canadá, Noruega, Estados Unidos y los estados de la Unión Europea, a los que en agosto del año pasado se ha prohibido el suministro de ciertos productos agrícolas. Ahora se suma una serie de países como Albania, Montenegro, Islandia, Liechtenstein y Ucrania, en condiciones especiales, según dijo el primer ministro ruso Mendev. El político subrayó que la medida es en respuesta al hecho de que dichos estados anteriormente se unieron a la decisión de la Unión Europea de ampliar las sanciones contra Rusia, según informa RIA Novosti. Asimismo, además, también el ministro ruso explicó en qué consisten las condiciones especiales en cuanto a Ucrania. La prohibición de la importación de productos agrícolas desde Ucrania entrará en vigor únicamente en caso de que el gobierno de ese país apruebe la parte económica del acuerdo de la asociación con la Unión Europea que Kiev firmó en junio del pasado año. Y finalizamos el dato noticioso comentándoles que es el Día Internacional de los Zurdos. En una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos, que tiene lugar el 13 de agosto de cada año desde 1976, y que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominante por los diestros, como tener que usar herramientas pensadas para diestros y diversas situaciones de discriminación e incluso acoso. El presidente de la República de Venezuela, líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, lo decía siempre: los derechos pensarán que quieren conquistar el mundo, pero no, han llegado los zurdos. Dato noticioso. Nuestra productora Antalia Díaz es zurda y nos estaba pues informando sobre este día. Además, un mal chiste del señor Ever Castellano, que hablaba de los zurdos y sordos, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, lo entendemos. Y no voy a decir por qué, la gente sabe por qué, los compañeros de la radio saben por qué ese chiste tan malo del señor Ever Castellano. 2:23 minutos, tenemos que ir a la pausa. Recordamos nuestras vías de contacto: 994-0916, al teléfono del máster de la radio del sur. También nuestro Twitter, @eltrendetarde. Esto es lo que vamos a escuchar ahorita, Bomba Estéreo. Voy al regreso, más del Tren de la Tarde. Voy caminando y abriendo puertas, voy construyendo y buscando respuestas, analizando lo que quiero que sienta, lo que siento, lo que está en mi cabeza. Yo quiero darte todo mi feeling, quiero mostrar que where I believe it. Lo que está dentro, eso es lo que sirve. Con mi atención Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Con el apoyo de la extrema derecha de países hegemónicos, tienen estrategias de acción, tienen recursos ilimitados, cuentan con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional. Ya apoyaron golpes de Estado en Honduras, por ejemplo contra Manuel Zelaya, o en Paraguay contra Fernando Lugo. No lo lograron en abril del 2002 en Venezuela, cuando los medios de comunicación dijeron que el presidente Chávez había renunciado, y cuando el pueblo lo rescató y lo puso de nuevo en la presidencia, empezaron a pasar dibujos animados. Esa es la prensa libre independiente de nuestra América. Y ahí nada dice la CID y toda esa subfundamedia y esa supuesta institución. No lo lograron en Bolivia, no lo lograron en Nicaragua, ni en Ecuador, aquel nefasto 30S de 2010. Pero como ya no pueden dar golpes de Estado tan descarados, su nueva estrategia son los golpes blandos, que tienen 5 pasos, queridos jóvenes. Es bueno que ustedes sepan esto para saber interpretar los nuevos tiempos, la coyuntura en que nos desenvolvemos. El primero, la etapa de ablandamiento. Para ello, los medios de comunicación, estos son manuales escritos, esto está escrito y lo siguen al pie de la letra. Para ello, los medios de comunicación tratan de generar malestar en el estado de opinión. La mejor estrategia que tienen es quitarnos la alegría, la esperanza, así nos inmovilizar. Yo he dicho en varios informes de la Nación, pese a los cambios en nuestro país, la mejor educación, salud, carreteras, servicios públicos, el mayor logro de la revolución es haber recuperado la autoestima como ecuatorianos, haber recuperado la esperanza, el orgullo de ser ecuatoriano, compañeros. Escuchamos a Rafael Correa, presidente de Ecuador, señalando los planes de desestabilización del sector opositor en la nación suramericana. Ecuador y la Revolución Ciudadana. Juanco, el gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015, Potencia Agroproductiva, desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La historia inmediata lo confirma. En un escenario en que las pretensiones desestabilizadoras continúan estando presentes, el llamado sigue siendo uno solo. Derrotemos la violencia con paz. Yo llamo al pueblo de Venezuela, a usted, compatriota de las comunas, a usted, compatriota de los movimientos sociales, colectivos, a ustedes, compatriotas del gran polo patriótico, de todos los movimientos, grupos, a los intelectuales, a los cultores. Yo llamo a los trabajadores, a la clase obrera, llamo a las mujeres, patriotas, a las mujeres que aman este país, a la familia venezolana, que nos unamos en defensa de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad de nuestra patria. Hagamos de nuestros espacios el mejor lugar para vivir. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles, la respuesta de todos y de todas, los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Tengo la seguridad, compatriota, en medio de las dificultades que estamos enfrentando, que la hora de la Venezuela potencia, de la Venezuela bolivariana grande, está construyéndose. La hora grande es nuestra. Gobierno bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Nuestra primera impacto, nos saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González. Un inicio. Noticiero Voces del Sur. una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voz del Sur. Solo por la Radio del Sur. Invasiones militares de Estados Unidos en el mundo. U.S. military forces to Japan. Canada, we were told, was a friendly island paradise for tourists. It ever can change. Now, as a decision, either I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. All up. Come on, fire! Desde la guerra de Vietnam, los Estados Unidos han participado en varias intervenciones militares, a veces sin la autorización de las Naciones Unidas. Siria. 2011, actualidad. Cifras extraoficiales indican que el monto de ayuda a los mercenarios que forman parte de la oposición, los cuales reciben desde ropa hasta alimentos, armas y municiones, supera los 300 millones de dólares. Justificación. Derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad, al que Estados Unidos acusó sin pruebas de violar los derechos humanos de la población, asesinar a civiles y usar armas químicas contra los habitantes. Víctimas. Según la ONU, hasta el 2013, el conflicto había cobrado la vida de más de 100.000 personas, además de pérdidas materiales mayores a los 100.000 millones de dólares. Cicatrices. Pérdida de gran parte del patrimonio nacional, muerte de más de 10.000 niños, destrucción de escuelas y hospitales, caos general, millones de desplazados. Invasiones militares de Estados Unidos en el mundo. U.S. military forces to Canada, we were told, was a friendly island paradise for tourists. In every region, now has a decision to either with us. I have decided that the United States should take military action against Syrian regime terror. Come on, fire! Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento. Tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento. Sueños que quiebran el camino y el tiempo. Sueños pintados de ayer. Sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amor. Y prueba tan solo una gota para poder. Contigo era rey, ahora soy un mendigo. Que cumplió su condena, que cumplió su castigo. El tiempo que perdí ya no lo recupero. Todo lo que pasó ya no tiene remedio. Y desde hoy para ti, vivir por siempre. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, por el día en que naciste y las veces que te nombran. Estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me canto. 2:37 minutos, eso era Guaco y Ronald Borjas, vivo, aquí en el tren de la tarde, y nosotros ya vamos a comenzar nuestro recorrido por las informaciones y estamos listos para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Siria. Un nuevo ataque el pasado 12 de agosto dejó 13 muertos y 63 heridos en Damasco. El gobierno ruso ha dicho que pues el Estado Islámico también es la excusa de Estados Unidos para estar presente en este país buscando asesinar civiles, desestabilizar con el objetivo de derrocar el gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad. Tenemos ya en línea al compañero de prensa latino, el corresponsal en ese país, Miguel Fernández Martínez. Miguel, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes. Miguel, pues veíamos con preocupación la situación en Siria. De pronto en algún momento se pensó, pues, se apagó el tema a nivel mediático, pero la situación continúa y sobre todo con la presencia del Estado Islámico, que es el brazo ahora de Estados Unidos para estar dentro de la región y justamente en ese país. ¿Cómo está la situación ahorita en Siria? Primero, para ponernos en contexto con eso que acabas de comentar, no podemos olvidar que hace 4 años hay una campaña mediática internacional desatada contra este país, que está dirigida por Estados Unidos, grandes potencias occidentales, que tienen más de 1.200 medios de prensa utilizándolos para satanizar al gobierno de Damasco. Y hacen exactamente eso que tú dices. Pueden publicar muchos temas y de pronto pueden hacer silencio de acuerdo a su interés. Pero la situación aquí en este momento es bastante complicada. El ejército sirio sigue desplegando operaciones ofensivas contra las bandas terroristas, no solo del Grupo Estado Islámico, también está el Frente al Mirra y otras agrupaciones, son muchas agrupaciones yihadistas que están financiadas por países de la región, las monarquías del Golfo y Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que se han ocupado de mantener, de financiar y armar a estos grupos armados. Miguel, además de eso, veíamos el ataque de la noche de ayer, del día de ayer, perdón, y veíamos nuevamente cómo comenzaban los civiles a ser blanco puntual de este hecho para, de una u otra forma, seguir dando, de una, pudiera llamar uno, o buscando la manera de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Estos ataques que se están dando en lugares donde están civiles sin ningún tipo de discriminación, sino que pues generan los ataques, ellos dentro de esto de los grupos que tú mismo mencionabas, planteando que además son hechos de ataque al ejército sirio, quien avanza además por el control en diferentes ciudades, pero que a la vez la arremetida contra los civiles es muy fuerte. ¿Cómo fue la situación de ayer con el ataque que se dio justamente en esta zona? Sí, mira, yo pienso, y es mi opinión personal, que estos ataques recientes han sucedido alrededor de 6 o 7 ataques en los últimos 12 días contra zonas presidenciales urbanas dentro de la capital, aquí en Damasco, yo los califico como un acto desesperado. Te decía que hay muchos grupos. Los grupos que actúan en la periferia de Damasco son grupos pequeños, son grupos que no tienen vinculación directa con Al-Qaeda, con Al-Nusra, que es el brazo armado de Al-Qaeda aquí, o el Mutawaddish, el grupo Estado Islámico. Esta acción la desarrolla una banda terrorista que se hace llamar el Ejército del Islam y se concentra exactamente en la periferia de la ciudad de Damasco, por el sur y hacia algunas zonas del suroeste. Quiere decir que es un acto desesperado. Estos señores prácticamente se enfrentan al ejército sirio. Viven escondidos, viven moviéndose constantemente en estas zonas que mantienen ocupadas, y lo que hacen es realizar ataques terroristas contra la población civil. El otro día fue tétrico, el sábado, por ejemplo, se lanzaron una andanada de misiles y de proyectiles de morteros contra 2 avenidas muy transitadas de Damasco, y la cantidad de muertos ascendió casi a 15 personas y más de 60 heridos. Ayer volvieron nuevamente a atacar cayeron misiles en una zona donde están algunas embajadas, cerca de la Universidad de Damasco. Fueron golpeados dos edificios de la Universidad de Damasco, y ayer también se reportaron alrededor de 13, 14 muertos y 60 heridos. Pero es eso, es un acto de desespero. Se sienten arrinconados y lo que hacen es descargar su furia contra la población civil. Son terroristas, no podemos olvidar nunca este concepto. La prensa occidental se ha tomado el derecho de decir que son revolucionarios, son terroristas, son asesinos del pueblo. Miguel, ahora veíamos también cómo las autoridades turcas anunciaban un acuerdo con Estados Unidos para establecer una supuesta zona de seguridad en Siria. Sin embargo, pues eso evidentemente es preocupante, porque hemos visto cómo Estados Unidos y Turquía han estado comprometidos además con el cambio del gobierno en Siria, pues el derrocamiento o el intento de derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, pues en una coalición de países que buscan desde el Medio Oriente acabar con el gobierno de al-Assad. Y justamente eso supondría un peligro directo si llegara a darse ese acuerdo de una zona de seguridad en Siria. Mira, el gobierno de Estados Unidos ha sido bien ambiguo en este tema. Lo mismo, hacen una declaración diciendo que quiere eliminar al presidente Bashar al-Assad del poder, que después el secretario de Estado John Kerry dice que el presidente Bashar al-Assad es una pieza imprescindible en cualquier solución política que se le dé al conflicto, ya no solo en Siria, sino en Medio Oriente. Turquía en particular ha sido la punta de lanza de la OTAN y de todos estos países occidentales contra Siria. No podemos olvidar que el presidente turco Erdogan es el representante de la hermandad musulmana en esta zona. Y todos sabemos la triste historia que ha dejado la hermandad musulmana en países como Yemen, en países como Egipto, Túnez, Libia. Son marcados por un extremismo religioso que no tiene parangón. Ahora bien, como instrumento, que definitivamente en todo este entramado político podemos decir que Turquía es un instrumento de Occidente, también va a responder a toda la discusión. Hay una nueva mirada, política de las grandes potencias, que desde hace muchos días el secretario John Kerry ha mantenido contactos directos con el ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, y se están buscando estrategias donde se está incorporando Irán. Después de la firma de los acuerdos nucleares entre el grupo 5+1 e Irán, Irán está recuperando su papel protagónico en el Medio Oriente y va a constituir un elemento fundamental en conseguir que se logre un acuerdo político y pacífico a este conflicto que ya tiene 4 años. Turquía, tampoco podemos olvidar que el partido del presidente Erdogan perdió las elecciones. Y tiene, para volver a formar gobierno, tiene que hacer coalición con partidos, casi todos con un peso bastante considerable de kurdos, que se oponen a todos estos planes de guerra contra Siria. Pero Erdogan está buscando, de cualquier manera, crear un estado de guerra, o sea, que impida tener que hacer este gobierno de coalición. Pero la única tranquilidad que nos queda es que Erdogan cumple las indicaciones de Estados Unidos. Y insisto, se está negociando a un alto nivel internacional tratando de encontrar una solución política y pacífica a este conflicto. Miguel, ya para finalizar, el papel de Arabia Saudita, que también ha estado allí justamente en esas negociaciones, Turquía, tú nos planteabas, bueno, la herramienta utilizada desde Occidente, pero Arabia Saudita desde el mismo Medio Oriente, pues también ha estado intensificando de una u otra forma, empujando estos ataques hacia Damasco y el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué papel juega Arabia Saudita en todo este conflicto? Mira, no solo Arabia Saudita, ahí está, podemos incluir a Qatar, podemos incluir a Jordania, o sea, otros países del área que han formado parte de esta campaña internacional contra Siria. Pero de la misma manera, o sea, Arabia Saudita se empeñó en una guerra de agresión contra el pueblo yemenita, que no calculó las consecuencias. Arabia Saudita ha financiado a muchos grupos ataque terrorista. Y hoy se está dando cuenta de que se pueden convertir en un boomerang. De hecho, ya se han cometido acciones criminales dentro del territorio saudí. Y yo pienso que también se le va a imponer un cambio de mirada en todo este conflicto. No podemos perder de vista que el reino wahabí, que es el gobierno que impera en Arabia Saudita, defiende todos estos postulados extremistas de corte religioso que defienden los grupos que operan aquí, como el Estado Islámico o al-Nurra. Y entonces tienen una comunión de pensamiento muy interesante, pero no dejan de ser gobiernos que dependen de las orientaciones, de las indicaciones expresas que emanen de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos. Miguel, me finalizo así con esto. La posición del presidente Bashar al-Assad, ¿qué ha anunciado en los últimos días frente a este continuo ataque? ¿Cómo? Perdón, no. El presidente Bashar al-Assad, ¿qué ha dicho, qué ha anunciado en estos últimos días frente a estos ataques constantes? Mira, el presidente Bashar al-Assad ha tenido una postura firme, permanente y reiterativa de que aquí la única opción es resistir. El pueblo sirio, que se ha unido, al margen de que lo que dice la gran prensa occidental es que el pueblo rechaza al gobierno de Bashar al-Assad, es absolutamente falso. No solo el ejército combaten las milicias populares. En los pueblos que están asediados por estos grupos terroristas, la gente combate por defender la unidad y la integridad del país. Yo soy de los que piensa que ningún otro gobierno de esta área hubiera resistido una guerra de 4 años como la que ha resistido este pueblo, donde ya se están acumulando alrededor de 240.000 muertos a consecuencia de esta agresión. El ejército sirio ha perdido más de 50.000 hombres y todavía sigue dando guerra, todavía sigue enfrentando estas bandas, y todo esto sucede en torno al liderazgo del presidente Bashar al-Assad. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de la situación en Siria y seguramente nos vamos a estar comunicando en las próximas semanas. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer comunicarme con los oyentes de la Radio del Sur. Miguel Fernández Martínez, corresponsal de Prensa Latina en Siria, conversaba con nosotros sobre la situación de ese país. Resistencia, dice el presidente Bashar al-Assad, es la única forma de poder combatir 4 años de guerra, como han ido generando en este país sectores de Occidente, apoyados por Estados Unidos, y también en Medio Oriente, con Arabia Saudita, entre otros países, encabezando el ataque, buscando además derrocar y desestabilizar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, que además ataques que no solamente son para desestabilizar, sino que terminan con la muerte de miles de civiles que han dejado esta guerra en contra de Siria. 2:50 minutos, tenemos que irnos a la pausa, nos vamos con música. Esto es la Radio Candela, Vuélvete Canción. Ya regresa El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias. De inmediato vamos a trasladar la señal a Telesur a propósito de la reunión de los movimientos sociales con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El estado norteamericano, el estado del terror. Ayer, hoy, si no me equivoco, se aprobó en el Congreso Nacional la ley antiterrorismo. Y aquí quería decirle, señora presidenta, en nombre de todos los movimientos, vete, señora presidenta, vete. Esta ley antiterrorismo justamente es una ley que viene a criminalizar la lucha y la protesta social. Lo que se nos negó hace 500 años y que ahora conquistamos tras 12 años de esta trayectoria política, nos los quieren quitar, incluso implementando esta política del antiterror. Presidenta Dilma, vete esta ley. El segundo tema que quería mostrarle, presidenta, tiene que ver con un mensaje que le envió a su gobierno, es el ajuste fiscal. Los pobres de este país, como nosotros, entendemos de economía, señor ministro. Nuestra familia sabe qué es en verdad economizar. Muchas veces vi y sentí en mi piel lo que es no tener agua para beber. No nos pueden quitar el agua de las cisternas, no nos pueden quitar el agua de la reforma agraria, porque nosotros hemos sentido que es pasar dificultades, que es para tomar agua del grifo, lo que es tener una gallina con una familia de 9 hijos y comer durante una semana con esta misma gallina. Entonces nosotros sabemos muy bien qué es economizar. Para economizar hay que hacer ajustes fiscales, entonces hay que quitarle a las grandes fortunas de este país. Y quitarle a las grandes fortunas de este país tiene que también que pagar impuestos. Señor ministro Pesuini, no podemos mantener los recursos públicos de los medios de comunicación, de la propaganda de comunicación, 70% para la Red Globo, mientras los movimientos sociales son criminalizados todos los días. Tenemos que tener una reforma de los medios de comunicación y democratización de los medios de comunicación. Abajo la Red Globo. Iniciar esta democratización. Para finalizar, señora presidenta, estos ajustes afectan nuestro territorio, territorio indígena de los quilombos. Entonces tenemos que avanzar en la reforma agraria y con urgencia hacer justicia para los indígenas del país, en la delimitación de las tierras indígenas de este país. Y también, presidenta, estamos con usted. La prensa nos estaba llamando a saber si veníamos a este encuentro con usted, si la apoyamos o no. No sean tontos. Fuimos a la calle en octubre para elegir a la presidenta de la República, para dar oportunidad a este proceso de comunicación, un proyecto donde el pueblo tiene más derechos y ha avanzado. Entonces no sean tontos. Nosotros vamos a mantener la democracia en este país y vamos a defender su mandato y vamos a defender su mandato. Esto quiere decir que tenemos una nueva política, que es justamente la política de la elección. Y la elección es la que tenemos aquí, a usted. Y eso es lo que queremos para poder avanzar en este proceso. Por lo tanto, el mensaje es para aquellos golpistas. El 20, todos nosotros, sin ninguna excepción, vamos a la batalla. Vamos a la lucha y construir el Brasil del sueño. El Brasil que queremos, justamente con democracia, participación social, en defensa del mandato de la presidenta Dilma. Muchísimas gracias. 2:58 de la tarde. Estamos escuchando parte de ese encuentro que sostienen los movimientos sociales en el día de hoy. Sabemos de la actual situación que atraviesa Brasil y por ello esta tarde la presidenta, la primera mandataria de Brasil, se reúne con dirigentes de varios movimientos quienes en el día de hoy demuestran además su apoyo. Vamos a estar muy pendientes para continuar escuchando parte de esa reunión que podemos describir para nuestros usuarios de la Radio del Sur. Una actividad bastante concurrida con el apoyo de distintos movimientos sociales. 2:59 de la tarde. Con esto finalizamos este avance de noticias. Les invitamos para que sigan con la segunda parte del Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida 98.1 FM. Hemos avanzado mucho, sin duda. América Latina no ha vivido una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Con la llegada de gobiernos progresistas, desde que Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela en 1998, luego vinieron Lula, Néstor, Tabaré, Bachelet, Evo, Cristina, la Revolución Ciudadana de Ecuador, la región verdaderamente se ha transformado y jamás volverá a ser la misma. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Y no se ha consolidado ese poder popular. Y las élites lo saben y nos tratan de volver al pasado. Ahora vivimos otro momento. Las fuerzas más retardatarias se han recuperado del aturdimiento en que las dejó el terrible fracaso del neoliberalismo. Y el neoliberalismo se nos imponía en nombre del pragmatismo. Una cuestión técnica, evidente, ¿verdad? Es indiscutible. No hay nada más ideológico que el supuesto pragmatismo, queridos jóvenes. Estar siempre atentos a aquello. Pero se han recuperado del aturdimiento en que las dio el fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas. Aquí, esa reacción la hemos llamado la restauración conservadora. Buenaventura de Sousa, un intelectual portugués, la llama la nueva guerra fría. ¿Qué significa esto? Esas fuerzas retardatarias se han reagrupado, están ya no dispersas, ya no reaccionando en forma aislada, están articuladas nacional e internacionalmente. Escuchamos a Rafael Correa, presidente de Ecuador, señalando los planes de desestabilización del sector opositor en la nación suramericana. Ecuador y la Revolución Ciudadana. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. En promedio, la imagen del presidente está en 75% a favor, 25% en contra. ¡Qué pena! A esos 25% que le caigo mal. Esa es la democracia. Pero es tan engreída esta gente, porque hay engreimiento. Ojalá entendamos qué es lo que estamos enfrentando. Le insisto, esto es algo articulado internacionalmente, nacional e internacionalmente, contra todos los gobiernos progresistas. Estas movilizaciones, el golpe blando, etcétera. Pero el caso ecuatoriano es un punto de quiebre. Ya tuvimos uno el 30 de septiembre del 2010, cuando un gobierno había sobrevivido a la insubordinación de una fuerza armada, la Policía Nacional. Y el 30 de septiembre del 2010, los ciudadanos salieron a las calles, no a votar al gobierno, a dar la vida por su gobierno, compañeros. Escuchabas a Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, en su programa sabatino Enlace Ciudadano. Ecuador y la Revolución Ciudadana. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo,

preciso, preciso, creído, porque creo en ese cambio que se vive a diario. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip-hop combatiente y rebelde. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende. 3-9 minutos, interrumpimos el tema en el tren de la tarde y nos conectamos a la señal de Telesur. A esta hora ofrece declaraciones la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Mujeres pescadoras. Raimundo Bonfim, coordinador de la Central de los Movimientos Populares. Adilson Araújo, presidente de la CTB. Guilherme Boulos, presidente del Movimiento de los Trabajadores. Alessandro Conceição, de la Coordinación Nacional de los Movimientos de los Trabajadores Rurales. O Wagner Feitas, presidente da Central, al presidente de la Central Única de los Trabajadores. Cuando los saludo, saludo también a todos los líderes de todos estos movimientos. Sé que todos ellos tienen una lideranza muy expresiva de cada uno de los movimientos. Y ellos representan. Ellos representan todo lo que expresan los movimientos sociales. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están el día de hoy aquí y que representan los movimientos sociales de nuestro Brasil. Quiero saludar también a los señores fotógrafos, a los periodistas, a cada uno de ustedes, a los camarógrafos. Quiero saludar también a los ministros. Y saludo a los congresistas, a los senadores, a los diputados, a todos los que estuvieron aquí presentes. Esta es una reunión para reunirnos con los movimientos populares, para reunirse conmigo. Y estoy bastante conmovida por la presencia de cada uno de ustedes. Sé muy bien que ustedes representan. Que ustedes representan la adversidad que existe actualmente en nuestro país. Las diferentes posiciones, las opiniones más diversas y las posiciones más diferentes que hay en nuestro país. Nosotros no somos un país que tenga una sociedad simple. Al contrario, es una sociedad bastante compleja. Como también lo es nuestra formación. Nosotros tenemos a negros, indios, blancos, africanos, árabes, asiáticos, en fin, tenemos gente de todas partes del mundo que integran nuestra nación. Y al mismo tiempo, somos una sociedad muy compleja. Una sociedad que pasó por una transformación profunda en los últimos años. Nosotros modificamos la cara del nordeste de nuestro país. El nordeste que tenemos actualmente no es el mismo que teníamos antes. No lo es. Nosotros cambiamos también la relación que tenía el Estado brasileño con la parte más necesitada de su sociedad. ¿Por qué es que cambiamos esta situación, esa relación? Me parece que el mérito más grande que había en los últimos años fue que reconocimos la legitimidad de aquellos que más lo necesitaban, de aquellos que estaban en más necesidad. Ese país. Nuestro país necesita de este cambio. No es simplemente porque nuestras convicciones, nuestra ideología demanda que las personas hagan esto. Es porque si no hacemos este cambio, nosotros estaremos perdiendo aquello que le da más fuerza al pueblo brasileño. Estamos hablando de un país de más de 200 millones de brasileños. Fue posible lograr un país para menos de la mitad para un tercio de esta población en el pasado. Pero hoy en día eso es inadmisible, eso no se puede aceptar. Porque está en contra. Além de ser contra as nossas convicções. Está en contra de nuestras as convicciones. De vocês, las convicciones de cada uno de ustedes. É ser contra o próprio país. Y eso es estar en contra del país. E nosso país também tem uma característica. Nuestro país también tiene una característica que siempre ha tenido. Nosotros somos capaces. Aí eu falo a sociedade, sempre. Y en ese sentido me estoy refiriendo a la sociedad, de que siempre hemos sido capaces de tener una convivencia tolerante, fraternal, con la capacidad de comprender las diferencias. Siempre hemos tenido dificultades de comprender estas diferencias. Pero las élites de nuestro país son las que han tenido dificultad de entender y aceptar estas diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos olvidarnos que en nuestro país nosotros tenemos dos cosas por resolver. Una de ellas es el hecho de que tenemos un poco más, aliás, de 100 años. Tenemos menos de 6 años. Teníamos esclavitud en nuestro país. La desvalorización del trabajo tiene su origen en la esclavitud. Y al mismo tiempo, nosotros tuvimos también una gran confusión entre lo que era privado y lo que era público. Que era el paternalismo que caracterizó a la sociedad brasileña. Algunos se... Algunos quisieron ser dueños de lo que era público y lo que pertenecía al Estado brasileño. Así que quiero decirles, hemos hecho un gran esfuerzo, tenemos que continuar haciendo este esfuerzo para cambiar esa realidad. Me parece que hemos hecho gran parte de ese esfuerzo, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, el personal del Movimiento por Moradia. Las personas del movimiento de la vivienda. Nosotros comenzamos, les voy a contar cómo comenzó todo esto, ese movimiento. Nosotros estábamos ante una crisis muy profunda y significativa en el 2009. Ya esta crisis pasó, pero en ese momento la crisis estaba bastante difícil. Así que sabíamos que uno de los programas que más hacían falta aquí en Brasil era de la vivienda popular. Así que hablamos con muchas personas y nos dimos cuenta que no alcanzaban a más de 200.000 personas. 200.000 personas era muy poco para el país. Así que nos esforzamos aún más y logramos conseguir más de un millón. Después de conseguir este millón, yo comencé la presidencia y habíamos aprendido un poco. Pero todavía no sabíamos. Todavía no teníamos tanta experiencia. Así que conseguimos alcanzar los 2 millones. Comenzamos con 2 millones. Aumentamos para 2 millones. Más un poco, aumentamos para 2 millones. De 2 millones, aumentamos a 2 millones y medio. Luego, aumentamos y seguimos contratando a más de 2 millones. Y ahora se ha entregado a más de 2 millones de personas. Pero todos los días cambia esta realidad, porque todos los días el número cambia. Pero debe tener más de 1,5 millones. 1,5 millones ainda siendo construida. 1,5 millones de viviendas que todavía se está construyendo para que sean entregadas al pueblo. Y ahora en septiembre vamos a lanzar el proyecto de Mi Casa. Vamos a seguir realizando estos cambios. Nosotros vamos a hacer estos cambios porque nosotros estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Al principio el suelo era solo de cemento. La segunda fase empezamos a hacer el suelo con mejor material. La discusión era de si se tenía que hacer de porcelana. Então, aí tem lá o padrão que a caixa faz. Así que tenemos patrón de cómo es que tenemos que construir estos suelos, un suelo decente. Antes las personas no tenían ni la mitad construida de sus casas, de sus azulejos. Pero ahora en mi casa y mi vida 2, este segundo proyecto, tiene sus azulejos, tiene sus espacios, pero ahora tenemos muchos más desafíos. Por ejemplo, hacer mi casa y mi vida en las capitales. ¿Por qué? Porque es difícil hacerlo allí, ya que es más caro. Así que tenemos que hacer casas más verticalizadas. De esta manera podremos lograr más cosas. ¿Y cómo es que vamos a lograrlo? Es eso lo que queremos hacer al lanzar este programa. Hay varias cosas que jamás este gobierno va a dejar de hacer. Nos vamos a volver al pasado. Por ejemplo, alguien llega y me dice, compañero Brocchi, y me dice, ustedes van a cerrar los otros programas. No sé dónde sacó esta idea. Nadie ha pensado en cerrar ese otro programa. Nadie lo ha pensado. Y otros vienen y me preguntan, así que van a privatizar las viviendas, la construcción de viviendas. Nunca se ha pensado en privatizar la construcción de viviendas. Esa es una locura. Dicen cosas que son una locura. Hay una aseguradora. Há séculos, desde Dom João VI. Desde Juan VI. Uma parceria entre a Caixa e um grupo que é uma sociedade entre esta seguradora e um grupo francês. Não foi no meu governo. E isso é algo que ocorreu não em meu governo, sino muito tempo atrás. Foi lá em Dom João VI. Bom, agora, agora tem coisas em relação às quais tenemos cosas que tenemos que tener una posición firme. Por eso estoy aquí mirándolos a ustedes, el pueblo, y les voy a decir lo siguiente. Mientras sea presidenta, yo voy a luchar hasta el último momento para mantener la ley de partilha. Es extraño. Ley de partilha, esa, a cual la ley de distribución es una ley que yo ayudé a construir. Es una ley que yo ayudé a coordinar. Y yo sé por qué hicimos esta ley. Nosotros hicimos la ley de distribución. Porque en ese momento, nosotros sabíamos dónde estaba el petróleo, las cualidades del petróleo, cuánto petróleo teníamos. Así que una parte de este petróleo tenía que quedar en la nación brasileña, en el Estado brasileño. Es por eso que nosotros hicimos esta ley. Hicimos un modelo de contenido nacional para impedir que fuésemos víctimas de dos cosas. La primera es la maldición del petróleo. La maldición del petróleo se caracteriza por tener un sector del petróleo fuerte, mientras que el otro sector es débil. Así que la idea de hacer el contenido nacional era hacerlo junto con la industria petrolera para crear una industria que pueda garantizar el empleo, que aumente la calidad del empleo y que ayudase a aumentar las riquezas para que el petróleo se convirtiese en un pasaporte para el futuro. Es por eso que nosotros creamos la ley del contenido local, que era para producir en Brasil lo que es posible producir en Brasil. Y me parece que eso es importante porque transforma esas riquezas, el petróleo, en una riqueza para la sociedad. Y allí, esas élites que están molestas con esto, pero hubo otros sectores que dieron, que ayudaron y contribuyeron muchísimo a esta ley. Cuando apoyaron el hecho de que estos recursos tenían que ser destinados a la educación. Me parece que hay cosas que son fundamentales para el país. Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque estas riquezas De aquí algún día en el futuro. Voy a hablar de millones de años, pero realmente no tengo la certeza. Pero les puedo decir que esta es una riqueza finita. Así que solo tenemos que transformar esas riquezas que se acaba en una riqueza que se mantenga en el futuro. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Formando y transformando a las personas. Así que quiero decirles que eu tenho certeza, que absoluta, estoy totalmente segura que, apesar de nós estarmos diante de dificuldades que, económicas, aun cuando estamos ante una dificultad económica, no podemos negar esto, ya que negarlo sería negar la realidad. Responsável, y nadie que sea una persona responsable, ni de los movimientos sociales, ni del gobierno, puede negar esta realidad. Ahora, cuando hablamos que tenemos dificultades, tenemos que enfrentarlas. Pero cuando no enfrenta estas dificultades, estaríamos entrando en una travesía. Una travesía. Esta travesía tiene que realizarse sin retroceder en cuanto a las políticas sociales que hemos realizado. Tenemos que seguir esta trayectoria política cuidando de las políticas sociales. Es obvio. Várias possibilidades. Que nosotros tenemos várias possibilidades. Eu posso graduar todos os programas. Exemplo. Que pode ajudar a modificar todos os programas. Está reduzindo o gasto. Eles dizem que estamos reduzindo o gasto à educação. Como? Por favor, este ano é mantenido. Aumento. Ou seja, como hemos mantenido aumentos en la cantidad de jóvenes que han tenido acceso a la educación superior. Una cantidad bastante grande de jóvenes. ¿Quieren saber cuántos? No estoy hablando de los que ya estaban. Estoy hablando de los que entraron, los que tuvieron acceso a esta educación este año. A finales de diciembre de 2015. Estoy hablando de miles de estudiantes. 900.000 estudiantes. Camiseta para segurar isso. E nós estamos trabalhando duro para segurarnos de isso. Que é o que temos que seguir fazendo? Nós temos de fazer também, o governo tem de fazer também. Nós, o governo tem que seguir. Ele tem de fazer. Não economizando. Que o governo vai sair gastando. No crean que el gobierno va a salir gastando como gastamos en aquellos momentos en que teníamos más dinero. Diminuiu. A grana, es como cuando una familia disminuye la cantidad de dinero que entra a la familia. La familia tiene que economizar. El dinero tiene que ir para aquello que tiene más prioridad. Para garantizar que no haya retroceso. Que la población que más sufre en este país tenga acceso a las mejores condiciones de vida posible. Es eso lo que tenemos que hacer. Es eso lo que tenemos que defender en este país. Quería decirles, y quería darles ese ejemplo, creo que lo dio nuestra presidenta de uno de estos movimientos. Quiero decirles lo siguiente. Una briga danada en este país. Teníamos mínimo 700 municipios sin médicos. Los departamentos de salud indígenas no tenían médicos. No estamos hablando de los pueblos tradicionales que no tenían médicos, sino también de los grandes centros urbanos. En las periferias no tenían médicos, ni puestos médicos. É óbvio que também no interior do Brasil. Es obvio que en el interior de Brasil tampoco había. Então nós fizemos mais médico. Así que nosotros formamos a más médicos. Nós tivemos imensas dificuldades. Tuvimos muchísimas dificultades. Mas, sin embargo, conseguimos ese objetivo. Y de eso se trata el programa, para que ustedes vean. Actualmente hay más de 63 millones de brasileños que no tenían atención básica. Estamos hablando de personas que no tenían la mínima atención, la atención básica de salud. Y actualmente está la garantía de que 80% de los problemas médicos están garantizados. Ahora ustedes van a un puesto médico y ustedes tienen un médico que los atiende, un doctor que los atiende con humanidad, que mira a las personas que atiende y los trata como seres humanos, sacando de cámara a las personas y haciendo los exámenes necesarios. Al mismo tiempo que hacíamos todo esto, tenemos que agradecer al gobierno cubano porque ellos nos dieron las condiciones a través del acuerdo que hicimos con ellos y con la Organización Panamericana de Salud. Ellos nos dieron las condiciones para implantar este programa con mucha más rapidez. Pero nosotros queremos que Brasil forme sus médicos que atiendan a su propia población. Así que nosotros formamos en varios lugares de Brasil. Nosotros formamos y creamos universidades, mejor dicho, escuelas de medicina, para formar a los médicos. Y aumentamos también el número de cupos. Así que ese día que estábamos celebrando 2 años de tener más médicos, una madre, la madre de esta joven, los padres eran agricultores, eran pequeños agricultores. Ella realizó un discurso increíble en la que contaba su experiencia, su vida, quién era, lo que hacía y cómo es que ella tuvo las oportunidades que tuvo, todo el camino que ella recorrió para llegar a ser un doctor. Bien, esta joven, que a quien considero que es una persona muy, que tiene mucho valor, Ana Luisa, ella hizo algo aquí que nos conmovió. Había un gran número de personas y nos conmovió. Bueno, ella salió de aquí y fue maltratada por la internet. Maltratada como ustedes saben, cuando se trata de una mujer. Nosotros sabemos perfectamente que cuando se trata de una mujer, la ley de la intolerancia que algunas personas tienen, cosa que debo decirles que no es característica de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene una amabilidad característica y es muy hospitalario, que hace que seamos los preferidos cuando vamos a otras partes del mundo. El resto del mundo considera al brasileño que es muy afable. Pero cuando se trata de la intolerancia y sobre todo en contra de la mujer, ustedes pueden imaginarse lo que hablaron de estas muchachas. Y algo que quería decirles. Nuestra democracia, para que sea plena, además de respetar el Estado democrático de derecho, nosotros no podemos caer en ese golpismo que se resume en las palabras de Lacerda. No debe ser elegido, decía Lacerda sobre Getúlio Vargas. No debe ser elegido, y si no debe ser elegido, no debe gobernar. Y si gobierna, así se resume la trayectoria política del golpe en Brasil. Pero además de esa trayectoria de golpe, no habrá golpe. No habrá golpe. Mas para além disso, además de eso, nós temos de zelar. Nós temos de zelar pelo respeito. Nosotros tenemos que velar por el respeto que las personas tenemos que velar por el respeto que le debemos a las personas que piensan diferente a nosotros. Las personas que piensan diferente a nosotros deben ser respetados. El diálogo es diferente. Pauleira é pauleira. Então ninguém pode chamar de diálogo. Así que nadie puede llamar al diálogo mientras insulta a las personas. Nadie puede decirle a la intolerancia que es diálogo, lanzando bombas por las calles. Eso no es diálogo. Y esa es algo que nós temos de preservar. Y el diálogo es algo que debemos preservar. Aquí hay gente más vieja que yo. Y que están, y están cumpliendo años, ¿no? Como Manuel Díaz. Nós somos de outra época. Nosotros somos de otra época, de otra generación. Nosotros vivimos una dictadura. Cuando usted experimenta una dictadura, si usted botar cualquier reivindicación, es considerado. Cuando usted entrega cualquier reivindicación, es considerada una acción subversiva que va a derrumbar a las instituciones. Yo no veo ningún problema y nunca veré en manifestación. Yo no veo ningún problema en que la gente manifieste. Defender cualquier actitud contraria a cualquier manifestación. Yo nunca defenderé jamás. Eu tenho de ter lealdade. Eu tenho que ter lealdade com a experiência histórica. Por la experiencia histórica de mi generación. Foi muito dura. Una época muy dura. Eu sobrevivi. Yo sobreviví a esa época. Pero en esos tiempos, cuando ustedes sobrevivían, tenían que darle gracias a Dios. Porque no había manera de sobrevivir en aquella época. Era una lotería. Era una lotería para saber quién podría sobrevivir. Así que yo tengo que honrar a todos aquellos que sobrevivieron. También tengo que rendir honor. Y el mejor, la mejor forma de hacerla es entender esta conquista inmensa que logramos en nuestra sociedad. Es entender que la democracia es algo que hay que preservar, cueste lo que cueste. La tolerancia, el respeto y algo más. Me parece algo interesante. Nosotros tenemos que tener, además, es algo difícil en la democracia latinoamericana. Es algo difícil de consolidar. Es el respeto al adversario. Respetar al adversario no es insultarlo. Yo lucho hasta cuando voto. Después yo respeto el resultado de la elección. Además, ya que mencionan esto, les voy a contar algo. Algo que en aquella época no apareció mucho, pero me parece importante mencionar. El Papa mandó una carta que nosotros divulgamos, ¿no? Nosotros divulgamos esa carta del Papa al pueblo brasileño y al gobierno brasileño. Y él nos decía que había tres valores en los deportes que teníamos que preservar. El primer valor era tener respeto por el trabajo duro. Ningún atleta gana los juegos, y eso lo sabemos en el fútbol y en todo lo que vemos, sin un esfuerzo. Nosotros tampoco en la vida, tampoco ganamos nada si no trabajamos. Algunos quieren ganar sin trabajar. Pero la ética del trabajo es la que nos interesa. Es incentivar la ética del trabajo. Entonces este es el primer recado que nos decía que el deporte nos mandaba. Lo segundo es que el juego tiene que ser en equipo. Que nadie logra nada solo. De dialogar. Que hay que dialogar. Que hay que respetar la cooperación. Daí porque eu respeito o movimento social. Es por eso que yo respeto a los movimientos sociales. Mas é. Es así. Na metáfora dele, en su metáfora. O movimento social, los movimientos sociales son parte de este tema. Nosotros tenemos que cooperar. más avanzada social de actividad, la forma de actividad más avanzada y quizá la mejor tecnología humana que existe es la cooperación, es ser capaces de dividir los trabajos. Y esta división de trabajo entre nosotros es así, ustedes me critican y yo escucho. Esta es una muy buena división de trabajo. Entonces, hay que responder, ¿no? Entonces aquí yo les explico. Esa orientación del Papa. Esta es una orientación del Papa y hay una tercera orientación. El fair play es respeta el resultado. Respeta y honra a tu adversario. Respeite e honra, respeita e honra a tu adversário. Porque não respeitar o se tu não respeitas o resultado de los votos e del pueblo, não puedes entrar en el juego. También están aquellos que desafinan, ¿no? Y como dice su canción. En aquellos que desafinan también tienen un corazón que late. Ahora me gustaría hablar sobre algunos temas que me parece que son muy importantes. Y que son parte de un avance civilizatorio en este país. Me parece que cualquier agenda que sea conservadora y contraria al país es muy negativa para el país. Es por ello que yo acudí al público a decir que estaba en contra de la reducción de la edad de imputabilidad penal. No a la reducción. Yo acredito que en esa cuestión, yo creo que el tema penal, de la edad de imputabilidad penal, da reducción de la mayoridad penal, la reducción de esta edad de imputabilidad, hay una visión que no es solo conservadora, sino que también es equivocada en relación a todas las experiencias. Reducir. La edad de imputabilidad penal significa tener una visión que ya ocurrió en Brasil cuando la cuestión social fue una cuestión de policía. Cuando el tema social se resolvía con la policía. No es una el tema de la juventud no es un tema de la policía. Nós sabemos. Nosotros sabemos que el encarcelamiento no trae resultados. Esto lo sabemos. Por eso yo considero fundamental estas medidas. Hay que tener medidas represivas, ¿no? En el sentido de reprimir aquellas cuadrillas que utilizan a los jóvenes como escudo de protección. Ahí nos tenemos que penalizar y criminalizarlos a estos adultos. Pero al mismo tiempo yo creo que nós temos de ter que hay que tener programas como, el de Juventud Viva. Mas, além disso, pero también defendo yo defiendo el programa Joven Aprendiz. Joven Aprendiz. ¿Por qué yo defiendo este programa? Porque yo acho que ele é a contraposição. Yo creo que principalmente atender a las familias pobres y asegurar de que el joven estudie y tenga oportunidad de trabajo para que así tenga ingresos. Quiero decir para ustedes, entonces me gustaría decirle, nosotros tuvimos y tenemos el cuidado muy grande con algunas legislaciones. Con algunas leyes. Una de ellas fue la valorización. La valorización del salario mínimo. Esta política de valorización del salario mínimo. que no tiene nada a ver y otra que no tiene ninguna relación con esta, pero que sí tiene alguna relación porque es parte del proceso de democratización de la sociedad, es el marco civil de la internet. Y también diz respeito à juventude. Que también es mi respeto para la juventud, era un irrespeto para la juventud, pero yo creo que vamos a defender el derecho y las oportunidades. El gobierno hará lo posible y cuando se acabe lo posible vamos a hacer lo imposible para garantizar los derechos, para garantizar nuevas oportunidades. Y yo no estoy hablando de derechos viejos y oportunidades viejas, estoy hablando de los nuevos derechos y las nuevas oportunidades. Sin embargo, me gustaría dejar claro algo. Nós somos como a música ontem. Como decía ayer en la marcha de las margaritas. Bueno, hoy también se escuchaba. Brock era un margarito, podríamos llamarlo así, pero las margaritas. Yo hablé sobre una música, ¿no? Que decía algo así más o menos. Cuando nos encontramos mal, nosotros invernamos, pero no nos va mal al final de todo. Entonces aquí yo les digo, vamos a tomar todas las medidas para que el país vuelva a crecer lo más rápido posible. Y haremos todo lo posible y hasta lo imposible para que no haya retroceso y también para avanzar. Porque tenemos que avanzar siempre, siempre hay que avanzar. Nunca podemos pararnos. Si nos paramos, retrocedemos. Entonces, lo que siempre queremos hacer es un avance. Entonces yo no vengo aquí para resolver todos estos problemas. Este año, ¿no? Yo estoy aquí para resolver todos estos problemas y entregar este país mucho mejor, el 31 de diciembre de 2018. Y finalmente, yo quiero decir. Para concluir, me gustaría decirles: hoy, después de todo lo que he vivido y he pasado en mi vida, quiero decirles que estuve en las condiciones, me encuentro en una situación más propicia para realizar aquello con lo que yo siempre soñé. ¿Qué es? Mejorar la vida de nuestro país y reafirmar nuestra soberanía. Garantizar que este país ya no sea la séptima economía del mundo, porque es poco. Tiene que ser la séptima nación del mundo y aún no lo somos. No somos la séptima nación del mundo, porque mientras haya desigualdad en este país, no lo seremos. Podemos ser la séptima economía, pero no seremos la séptima nación. Entonces lo que hay que hacer es querer más para nosotros. No puedo querer menos para mi país. Tengo que buscar siempre más, querer más para mi país. Entonces, ¿hacer qué? Hay que querer llegar a ser el séptimo país del mundo. La proporción de nuestra economía significa lo siguiente. Significa que necesariamente hay que distribuir los ingresos, la renta, la participación del pueblo. Hay que garantizar programas sociales. Aún cuando sabemos que a partir de allí siempre las personas van a querer más, porque es parte del proceso de transformación. El proceso de transformación de este país. En un país desarrollado, las personas quieren más y es parte de las reivindicaciones. Es parte incluso, bueno, divergir. Si tú me pides algo, yo puedo darte algo, otras cosas no te las puedo dar. Es parte de tener una visión de un determinado objetivo, de una forma diferente o no, pero hay que tener algo presente. Lo sé porque yo he estudiado historia y soy parte de la historia. De qué lado estoy, yo sé que el lado de la historia. En mi vida yo he cambiado mucho porque aprendemos, somos humanos y cometemos errores. A veces vamos cambiando, ¿no? Entonces yo ignoré muchas cosas, pero también cambié. Otros pueden decir que yo empeoré. O es parte de la vida. Ahora, algo que yo acepto es que yo nunca me cambié de lado. Palacio de Planalto, la presidenta. Bueno, escuchábamos el discurso de la presidenta Dilma Rousseff, quien viajó con nosotros en el tren de la tarde en este recorrido informativo. Tenemos ya que despedir el tren de la tarde, quedamos pendientes con algunos temas que más adelante seguramente en avances informativos lo vamos a estar conversando con ustedes. Trabajamos el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur de Amy Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros muy pendientes de lo que ocurre en Ecuador, del desarrollo de este encuentro de movimientos sociales que ya finalizó con la presidenta Dilma Rousseff, y también la situación además que denunciaba el presidente Nicolás Maduro en relación al gobierno de Brasil. Así que muy pendientes nosotros de la información de lo que ocurre en el continente y en el mundo. Vamos a continuar con ustedes en la programación de la Radio del Sur. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que sintonicen nuevamente el tren de la tarde. Nos vamos a ir con Omi, señor Samuel. Sí, con esa nos vamos a despedir. Pendiente por allí el señor Samuel, que ya Antalia se la tenía lista y preparada. Vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta gran marcha en Ecuador y les vamos a estar llevando información. Ahora sí nos despedimos. Esto es Omi Cheerleader. Hasta mañana. Do you need me?